vayamos como, según el padre Juan Arintero, en la evolución mística, las personas que están bien dispuestas, que tienen una diosa coherente, no solo en el estado religioso, sino también se aplica esto al estado laical, cuando hay una verdadera intención de progresar en la vida espiritual, de vivir la esencia de la virtud de la religión, se da que se pasa normalmente al estado contemplativo, o sea, a la vía iluminativa. Esto es común. Él dice que el pasaje a la contemplación después de la noche del sentido. La noche del sentido es muy frecuente, cuando hay verdadera vida cristiana, cosa que no se puede suponer siempre ahora. Pero el ejercicio de vida cristiana piensa, entonces la noche del sentido es frecuente. Tan frecuente es el pasaje a la vida iluminativa, pero también es frecuente. Sin embargo, si hay rectitud de intención, hay perseverancia, es frecuente que se pase a la vida iluminativa. Yo citaba las quintas moradas de Santa Teresa, en el libro de las moradas. Por eso es interesante considerar cómo expresa. Quintas dice así: o hermanas, ¿cómo podría yo decir la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas moradas? Creo fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no se ha de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, y las comparaciones pueden servir de declarar, que son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. En el cielo luz para que yo pueda dar alguna de estas siervas, alguna a esta, soy servido de que gocen algunas de ellas tan ordinariamente de estos goces, no sean engañadas transfigurándose el demonio en ángel de luz, pues todos sus deseos se emplean en desear contentarlos. Aunque digas, bien pocas hay que no entren en esta morada que ahora Dios al Monte Carmelo, y como sucede al principio, hay más fervor. Cristianos que tenían más fervor que esa más profunda, y nosotros vivimos esa fe de los primeros cristianos. Y así muchas veces también sucede en las familias religiosas, por eso siempre hay que volver al principio. La Iglesia lo dice, que hay que referirse siempre al espíritu de los fundadores, los santos. Ahora esa explica la condición de estas religiosas que de tal manera vida religiosa que la mayoría entraba en esta vía iluminativa moradas. Ya cercano. Por supuesto, dice Santa Teresa, que algunas entran más y otras menos. Hay más y menos. Y a esta causa digo que son las más las que entran en ellas. En algunas cosas de las que aquí diré que hay en este aposento, bien creo que son pocas. Mas aunque no sea, sino llegar a la puerta, es harto misericordia la que las hace Dios. Porque, puesto que Santa Teresa hace referencia al dinamismo de gracia, que está ya explicado por San Llama, y las sucesivas para responder a esta llamada. Y todo el crecimiento en la vida espiritual corresponde a este dinamismo en que hay gracias sucesivas. Cada gracia es infalible porque es de Dios. El problema es el uso sucesivo de la gracia, porque Dios no puede dar una gracia y después no usarla, o sea, esconderla bajo el celemín, como dice la clásica, esconder la lámpara bajo el celemín, o sea, esconderla bajo un mueble. Así sucede a veces con las gracias que Dios nos da. Cuando Dios ve que nosotros, Jesús explicó en el Evangelio, no hay que tirar las perlas a los chanes, apreciar las cosas divinas. Nos da sus dones cuando estos dones. Por eso existe este dinamismo de la gracia que implica una sucesión. Cosa sucesiva. Que no puede ser simplemente gobernada por la iniciativa humana, por las fuerzas humanas, sino que misteriosamente es fruto de la gracia misma. Sabemos que Dios coordena toda su acción al bien de los que lo aman, de los que según su designio son llamados, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, en orden a que fuese Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Puede observar en el texto de San Pablo cómo hay una marcada sucesión. Es lo que dice el principio del Evangelio según San Juan, gracia por gracia. La gracia viene después de otra gracia. Y esta elevación que la gracia misma produce en la naturaleza humana. La elevación que produce en la naturaleza humana al modo que es sucesivo, un movimiento. Por eso, a veces se da que Dios da una gracia a algunos y después no les da otras gracias porque no responden a las que recibido. Y para comprender cómo se unen es necesario comprender la gracia, y para esto comprender a Dios clara en este sentido, como vemos aquí. Conoció, lo predestinó. Todo el camino arranca en Dios y termina en Dios, pasando llamada principalmente. Y la llamada se da de muchas maneras, pero principalmente se da por la presencia de la gracia y su impulso, su instinto. Ahora, por este motivo, hay, dice Santa Teresa, que algunos entran más, y de esta causa digo que son las más, las que entran. Algunas cosas de las que aquí diré que hay en este aposento, bien creo que son pocas, elevados, que son ya propiamente accesibles por la contemplación. Están en la puerta de esta quinta morada, pero ya es mucho. Así digo ahora, que aunque todas las que traemos este hábito sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y contemplación, a casa venimos de aquellos santos padres nuestros del mundo, tan soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita de que hablamos, pocas nos disponemos para que nos las descubra el Señor. Llegar a lo que es menester en las virtudes, para mucho, mucho, y no nos descuidar poco ni mucho. Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor que pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor, para que no quede por nuestra culpa, y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido. O sea, es verdad que le hay en nosotras mismas, que esto querría yo dar a entender, si el Señor es servido, que sepa. Es decir, la gracia de Dios que hemos recibido y que cuidamos, intentando conscientemente llevar una vida contemplativa, es el tesoro escondido en el campo, ya está presente en nosotros. Hay que cuidarlo, que quiere decir dejarlo florecer. O sea, dejar desplegar el impulso propio de la gracia, no reprimir este impulso propio de gracia. Es la perla preciosa. Margarita preciosa, margarita es la palabra griega de perla. La margarita preciosa. Tesoro escondido en el campo, Eso lo tenemos en el fondo del alma. O sea, cuando no existen impedimentos, la contemplación se despliega. Sobre todo cuando hemos llevado una vida de oración por algún tiempo, ver en coherencia con constancia, conciencia y fuerzas en el alma, porque entendáis que no hacen falta las del cuerpo, a quien Dios nuestro Señor no las da. No imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas, con que dé cada uno lo que tuviere, se contenta. Bendito sea tan gran Dios. Y da a entender Santa Teresa que el esfuerzo necesario para arrebatar el reino de Dios, como dice el Evangelio según San Mateo, no es un esfuerzo violento del cuerpo, es una intención del alma, la intención que es el primer acto de la voluntad que lleva al fin. Esa intención tiene que ser permanente, es la mirada del fin que viene del Espíritu Santo y que llega a ser la mirada del Espíritu Santo mismo. Por eso no se trata tanto de esfuerzos violentos desde el punto de vista externo, sobre todo cuando llevamos una vida contemplativa, sino más bien de dejar a la gracia que nos mueva. Y para eso hacer el esfuerzo, sí, de desprendernos de lo que va en sentido contrario a la gracia, o lo que interrumpe el movimiento, el impulso. Mas mirad, hijas, que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada. Poco o mucho, todo lo quiere para sí. Y conforme a lo que entendierdes de vos que habéis dado, se os darán mayores o menores mercedes. No hay mejor prueba para entender si llega a unión o si no nuestra oración. No penséis que es cosa soñada, como la pasada, digo soñada, porque así parece, está el alma como adormizada, que ni bien parece está dormida, ni se siente despierta. Aquí con estar todas dormidas y bien dormidas a las cosas del mundo y a nosotras mismas, que en hecho de verdad se queda como sin sentido aquello poco que dura, que ni hay poder pensar aunque quieran. Aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento. Hasta el amar si lo hace, no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener. Estando en el cuerpo, deleitosa, porque aunque de verdad parece se aparte el alma de él para mejor estar en Dios, de manera que aún no sé yo si le queda vida para resolver, ahora lo estaba pensando, y paréceme que no, al menos si lo hace, no se entiende si lo hace. Todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente, y como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado, de manera que si no se pierde del todo, no menea pie ni mano, como acá decimos de una persona que está tan desmayada que nos parece está muerta. Aquí entra a explicar lo específico de la quinta morada. En la cuarta morada hay como una introducción a la vida contemplativa y a la contemplación misma. Y esta introducción es como un estado intermedio entre el normal, en el cual se tiene principalmente conciencia de las cosas naturales, de las cosas temporales, materiales, de la vida externa, y el otro estado contemplativo de la vida iluminativa, en el cual se tiene conciencia de la presencia de Dios por la gracia. La cuarta morada es intermedia y por eso produce como un sueño. veces las personas se duermen también en la oración, pero es un sueño como el que decíamos ayer, es decir, un sueño en el cual se aprende, porque Dios ilumina internamente el sueño de muchas maneras. ¿En qué parte se está despierto? En la parte principal del entendimiento. Esto es posible, el mismo Santo Tomás dice que a veces uno razona dormido, aunque no tiene plena conciencia, pero en algo usa la inteligencia. Y así también sucede en la cuarta morada, que hay como adormecimiento, no solo perceptible por el mismo que está dormido, sino a veces por los demás que lo ven a uno como dormido. En la quinta morada, justamente porque se trata de luz, de vía iluminativa, no hay sueño. Hay conciencia, es decir, conocimiento, despierto, claro, de algo que está en el fondo del alma, que aunque todavía no se sabe qué es, bien, se sabe que es la presencia de Dios. Y es el tesoro escondido, es la perla preciosa. Y esto es deleitable, porque no es otra cosa que la unión con Dios. Todavía no se capta directamente a Dios. Se capta la propia unión con Dios y a Dios en uno. Pero a uno como todavía no divinizado, como todavía no hecho Dios por participación, todavía no como lo que describía San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. Se capta la unión propia con Dios. Pero esto produce un verdadero conocimiento de Dios, un conocimiento por con naturalidad, como se conoce al amigo en sí mismo, por la unión que se tiene con el amigo. Así dice Santa Teresa que este estado es deleitoso, aunque implica una muerte al mundo para vivir más en Dios. Pero es una muerte deleitosa. Aquí, por supuesto, se habla de la muerte simbólicamente, porque todavía no es el fin de la vida, no es la séptima morada en que hay una unión tan profunda con un Dios que se muere, tiene, como dice San Juan de la Cruz, que los que están en la vía primitiva, los perfectos, no mueren de muerte natural, sino del amor de Dios que tienen. Habitante, con enfermedades o con lo que fuere, pero el motivo principal de la muerte es sobrenatural, es decir, la unión que se tiene con Dios. Le pasó a San Pablo cuando subió al cielo, estando vivo, que no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo. Ese es el motivo principal por el cual se entra en la visión de Dios. Ahora, en la quinta morada todavía no se está ahí. Se está en el principio de la contemplación. Pero ya se sabe que la contemplación es lo principal, es lo único que interesa, y que todo lo demás se ordena a esto, y que no hay que buscarlo sino en cuanto se ordena esto. La persona lo sabe experimentalmente, no solamente de un modo abstracto, haciendo un razonamiento, deduciendo que es así, sino que siente que es así. Oh secretos de Dios, que no me hartaría de procurar dar a entenderlos si pensase acertar en algo. Y así diré mil desatinos, por si alguna vez atinase, para que alabemos mucho al Señor. Dije que no era cosa soñada, porque en la morada que queda dicha hasta que la experiencia es mucha, queda el alma dudosa de qué fue aquello. Si se le antojó, si estaba dormida, si fue dado de Dios, si se transfiguró el demonio en ángel de luz. Queda con mil sospechas, y es bien que las tenga, porque como dije, aún el mismo natural nos puede engañar allí alguna vez. Porque aunque no hay tanto lugar para entrar las cosas emponzoñosas, unas lagartijillas sí, que son como agudas, porque doquiera se meten, y aunque no hacen daño, en especial si no hacen caso de ellas, como dije, son pensamientillos que proceden de la imaginación y de lo que queda dicho, importunan muchas veces. En la cuarta morada, aunque está al principio de la vida contemplativa ya, la etapa intermedia entre la vida normal y la vida de unión con Dios, todavía puede haber más lugar a engaños, sobre todo en el orden práctico. El demonio se transfigura en argel de luz, o sea, que dijo que había, por supuesto, premorada. Pero todas estas lagartijas pueden entrar hasta la cuarta morada. En la quinta morada comienza una experiencia de Dios que es mucho más segura. Porque aquí se trata directamente de Dios. No se trata tanto del estado psíquico de la persona que se tiene que interpretar para ver si está unida con Dios. Aquí hay una unión directa con Dios que es evidente a la conciencia, aunque no es evidente Dios mismo, sino la unión con Dios en cuanto repercute en el alma. Esto es propio de la quinta morada. La Teresa hace referencia a esta palabra importante en toda la tradición mística, es decir, la experiencia, una experiencia no aprendida de otras, que no es verdadera experiencia, sino presente en uno mismo. Y esta experiencia es inseparable del gozo, es un gozo espiritual. Porque el amor comienza a llegar a su término. Y por eso dice Santa Teresa que se trata del cielo en la tierra, lo leímos hace unos párrafos, una expresión que iba a meditar mucho, el cielo en la tierra, está aquí en Santa Teresa, en la quinta morada, porque el cielo, como explica Santo Tomás y todos los buenos teólogos, es un lugar, no es algo solamente. Y por eso se tiene experiencia del cielo. Experiencia del cielo porque se está en un lugar y uno está bien en un lugar o está mal en un lugar. En el infierno se está mal, en el cielo se está bien. Y aquí, por el adelanto, en la vida espiritual se comienza a estar en el cielo de algún modo. Y por eso la unión con Dios, que es espiritual, corresponde también un estado sensible e incluso afectivo, no solamente sensible desde el punto de vista cognoscitivo, sino también afectivo desde el punto de vista de la repercusión en el ambiente. Esto se da principalmente en el orden espiritual, pero como estamos unidos, el alma está informando el cuerpo, se da una experiencia que abarca toda la persona. Por eso algunos en este mundo comienzan a vivir en el cielo y otros. Aquí, por agudas que sean las lagartijas, no pueden entrar en esta morada, porque ni hay imaginación, ni memoria, ni entendimiento que pueda impedir este bien. Lo que se imagina y de todo lo que se piensa también. Y os haré afirmar que si verdaderamente es unión de Dios, que no puede entrar el demonio ni hacer ningún daño. Recordemos que Dios puede entrar en el espíritu. El demonio puede afectar exteriormente a través de las potencias sensitivas, la sensualidad, pero no puede entrar en el espíritu. Y este es el sentido de toda la vida, una espiritualización. De manera tal que el espíritu nuestro sea perfeccionado directamente por el Espíritu Santo. Eso cuando hay verdadera contemplación, no hay lugar para el engaño del demonio. Hay verdadera contemplación, por supuesto. La verdadera contemplación puede estar acompañada de muchas disposiciones que son anteriores y periféricas, Y aquí sí puede haber engaño del demonio. Y puede haberlo también en la interacción entre lo espiritual y lo afectivo o lo imaginativo, racional, por la interpretación que se hace de esa relación. Puede estar influida indebidamente por la propia afectividad, por el propio apego, como diría San, apego que se tiene incluso a los sentimientos espirituales, que no son lo que está diciendo aquí Santa Teresa, sino ese aspecto que necesariamente acompaña a los fenómenos espirituales, sobre todo al principio, cuando se adquiere una vida espiritual realmente más espiritual, sea centrada directamente en lo inmaterial del propio. Entonces, toda la afectividad, la imaginación y hasta el cuerpo se tiene que acomodar. Y es ahí donde puede haber lugar a malas interpretaciones por los apegos que todavía quedan a las cosas como eran antes, antes de la transformación, la inercia que existe. Ahora, cuando se trata de lo propiamente espiritual, dice Santa Teresa, no hay engaño. Os haré afirmar que si verdaderamente es unión de Dios, que no puede entrar el demonio ni hacer ningún daño, porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma, que no os hará llegar ni aún debe de entender este secreto. Y está claro, pues dicen que no entienden nuestro pensamiento, menos entenderá cosa tan secreta que aún no la fía Dios de nuestros teólogos, Baños, etcétera, le habían enseñado a Santa Teresa, está en las verdaderas elecciones, en los verdaderos. Puede saber lo que pasa. Y es allí donde queda vencido. Por eso las personas espirituales, en cierta manera, son invencibles. Como Cristo pudo ser vencido por el demonio. Porque Cristo, no, que sospechaba que era un hombre divino, que tenía un poder superior, tenía fe y no podía saber que él era el Hijo de Dios. Ni a meterse en el espíritu de Cristo. Y así tampoco puede meterse en nuestro espíritu, conocer los verdaderos actos nuevos de crecimiento espiritual que provienen de la vida. Más no procede de manera continua, no hay un proceso externamente controlable, verificable. Crece al modo de lo espiritual, es decir, por creación. Dios infunde la gracia y hay un crecimiento. Y de repente se ve el alma llena de virtudes. Y así es en cada crecimiento verdadero. Es instantáneo, porque es espiritual. Y participa de la eternidad en la cual no hay movimiento. Y va el estado de la beatitud del cielo. Entiende este secreto, es decir, lo místico. Y está claro, pues dicen que no entienden nuestro pensamiento, etc. Oh, gran bien, estado a donde este maldito no nos hace mal. Así que del alma, con tan grandes ganancias, por obrar Dios en ella. Que nadie le estorbe, ni nosotros menos. Que dará quien es tan amigo de dar y puede dar todo lo que quiere. O sea, Santa Teresa recuerda que la vida espiritual es siempre vida de amistad. Puede dar siempre lo que quiere porque él tiene todo, es rico. Tesoros de la divinidad escondidos en él, en Cristo, que es nuestro. Por eso lo da cuando quiere y siempre quiere darlo cuando nosotros queremos ser sus amigos. La cuestión es que nos centremos en esa amistad, o sea, en la relación personal, eso es lo que quiere. Parece que os dejo confusas en decir si es unión de Dios y que hay otras uniones, como si las hay. Aunque sean en cosas vanas, cuando se aman mucho, también los transportará el demonio. Mas no con la manera de Dios, ni con el deleite y satisfacción del alma y paz y gozo. Aquí Santa Teresa, sin saberlo, dice lo mismo que está escrito en la Suma Teológica. El amor produce paz y gozo. Pablo, como lo leímos en la carta de la fe. hay muchas uniones con Dios que son más periféricas, que pasan por el compuesto humano. En esas sí puede haber engaño del demonio, porque los ángeles, buenos y malos, naturalmente pueden mover las cosas corporales. Porque los ángeles son formas puras que no tienen materia, pero influyen sobre la materia. Porque la materia aspira a la forma, la desea. Es su fin de algún modo. Por eso mismo las personas materializadas están más sujetas al influjo de los ángeles, que normalmente son los ángeles malos, porque los ángeles buenos influyen, pero influyen en el centralizar, de acercar a Dios, que es espíritu. Personas que están materializadas no quieren ser espiritualizadas, por eso están más sujetas al influjo de los ángeles malos. Hasta existen métodos que se han inventado para disponer a las personas al influjo de los ángeles, cuasi sacramental al revés. Está hecho para ser influido por los ángeles malos. Especie de bien, especie de racionalidad. Los psicoanalistas y el mismo. Por eso es tan importante el proceso de espiritualización. Cuando hay verdadera vida espiritual que supera todos los condicionamientos, la naturaleza humana en cuanto tal, que es una naturaleza compuesta, entonces sí se da esta condición que no puede ser atacada por el demonio. Es el sentido de toda la vida ascética, según la tradición cristiana. La verdadera mística siempre tiene un lado ascético, en el sentido de que produce el esfuerzo suave del cual hablábamos anteriormente, que es un esfuerzo de espiritualización, no de sensualización, porque Dios es espíritu. Entonces, aunque no sean cosas vanas, cuando se aman mucho, también los transportará el demonio. Amar mucho quiere decir sentir mucho desde el punto de vista afectivo. Sentir y tener afecto es algo bueno. No es algo bueno cuando es mucho, y mucho quiere decir aquí desmesurado, desproporcionada, fuera de la razón, iluminada por la fe. Y continúa describiendo la verdadera contemplación. Es sobre todos los gozos de la tierra y sobre todos los deleites y sobre todos los contentos, y más que no tiene que ver a dónde se engendran estos contentos o los de la tierra. Muy diferente su sentir, como lo tenéis experimentado. Dije yo una vez que es como si fuesen en esta grosería del cuerpo o en los tuétanos, y a ti no sé cómo decir mejor. Vale, pero en realidad tienen mucha participación del cuerpo. Y cuál es, está supuesta, pero no consiste en la esencia. Está supuesta supone, significa que el hombre vive en la fe. No se puede tener la claridad de la visión científica. Sin embargo, esta fe es verdaderamente espiritual. Dios es espíritu, dice Jesús en el Evangelio de San Pablo. Por eso hay que cambiar de deleite a los actos humanos, porque cada uno es según el deleite que tiene. Uno es, y así le parece el fin a cada uno, como es. Por eso es necesaria la vida ascética para que aparezca claramente el fin, para que uno comience a sentir deleite de ese fin y todo lo arregle. Paréceme aún que aún no os veo satisfecha, porque os parecerá que os podéis engañar, que esto interior es cosa recia de examinar, y aún para quien ha pasado por ella, basta lo dicho, porque es grande la diferencia. Quiero decir una señal clara por donde no os podéis engañar. Tad me lo ha traído hoy a la memoria y a mi parecer es así. Quiere decir aquí discernir si verdaderamente tenemos ese deleite que contemplación verdadera. Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad y voy con este lenguaje de que me parece, porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que digo. Porque aunque no hayan pasado por estas cosas, tienen un no sé qué grandes letrados, que como Dios los tiene para luz de su iglesia, cuando es una verdad, dásela para que se admita. Y si no son derramados en los siervos de Dios, nunca se espantan de sus grandezas, que tienen bien entendido que pueden mucho más. Algunas cosas no están declaradas, otras deben hallar escritas por donde ven que pueden pasar estas. Bueno, aquí está el pasaje famoso de Santa Teresa que dice que grandes letrados, no los letrados que saben mucho, que son pocos, ¿sí? Los grandes letrados siempre comprenden verdaderamente la experiencia espiritual. Y después de poner esto, por humildad, para hacer ver que está dispuesta a corregirse si se equivoca, expresa: de esto tengo grandísima experiencia, y también la tengo de unos medio letrados espantadizos, porque me cuestan muy caro. Al menos creo que quien no creyere que puede Dios mucho más, y que ha tenido por bien y tiene algunas veces comunicado a sus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta para recibirles. O sea que el que no cree que Dios puede hacer muchas gracias no las va a recibir nunca. Y los medios letrados son así. Letrados que había en esa época. ¿Por qué? Los medios letrados conocen la verdad, pero los que hay ahora no son ni siquiera medios letrados. O sea, no están en la misma categoría. Porque conoce verdaderamente, o sea que se conoce lo básico. Sea en el orden filosófico, sea en el orden teológico, sea en el orden. Por eso, hermanas, nunca os acaezca, sino creed de Dios mucho más y más, y no pongáis los ojos en si son ruines o buenos, a quien Dios las hace, que su majestad lo sabe. Como os lo he dicho, no hay para qué nos meter en esto, sino con simpleza de corazón y humildad servir a su majestad y alabarle por sus obras y maravillas. O sea, hay que creer que Dios puede hacer gracias grandes en cualquiera, porque eso está en su poder. No depende tanto del modo de vida externo, suponiendo siempre la rectitud de intención de vivir según las normas evangélicas, que incluyen la ley natural, que repito, eso no se puede suponer en esta época, pero en la época de Santa Teresa era más fácil de suponer. Cuando hay eso, entonces hay que creer que Dios puede hacer grandes maravillas espirituales. Y ahora sí, dice esta señal para conocer las gracias que Dios da. De modo que, pues tornado a la señal que digo, es la verdadera. Ya veis esta alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría, que ni ve ni oye ni entiende en el tiempo que está en sí, que siempre es breve, y aún harto más breve le parece a ella de lo que debe ser. Fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo. Aún dejemos por los efectos con que queda, que esto diré después, hace mucho al caso. O sea, es una experiencia de Dios que no se puede dudar que es de Dios. Y aunque pasen muchos años, no se puede dudar que es de Dios, aparte de los efectos que deja. Los efectos sí puede haber después errores de interpretación, pero no. Pues diréisme, ¿cómo lo vio? ¿O cómo lo entendió si no ve ni entiende? No digo que lo vio entonces, sino que lo ve después claro. Y no porque es visión, sino una certidumbre que queda en el alma que solo Dios la puede poner. Es una certeza sobrenatural, divina, una seguridad. Y ahora pone el ejemplo de sí misma. Yo sé de una persona que no había llegado a su noticia que estaba Dios en todas las cosas por presencia y por potencia y esencia, y de una merced que le hizo Dios de esta suerte lo vino a creer, de manera que aunque un medio letrado de los que tengo dichos, quien preguntó cómo estaba Dios en nosotros, él lo sabía tampoco como ella antes que Dios se lo diese a entender, le dijo que no estaba más que por gracia. Ella tenía ya tan fija la verdad que no le creyó y preguntólo a otros que le dijeron la verdad, con que se consoló mucho. Aquí, por la experiencia espiritual, Santa Teresa entendió una verdad natural. La gracia perfecciona la naturaleza. Por eso las personas que van creciendo en la vía iluminativa se hacen más inteligentes. Aquí Santa Teresa entendió una verdad filosófica, letrado al cual había consultado no sabía. Es decir, que Dios está en todas las cosas por presencia, potencia y esencia. Esto cualquiera que empieza a leer la Suma Teológica lo sabe, está al principio de la Suma Teológica. Dios está por presencia porque conoce todo. Dios está por esencia porque le da el ser, y Dios está por potencia, porque gobierna todas las cosas, las mueve, las conduce a su fin. Santa Teresa entendió esto en la vía iluminativa, por la gracia. Como lo entendió por la gracia, estaba segura, tenía certidumbre, y le fue consultar a uno que no se lo supo explicar, porque dice que lo sabía como ella, o no lo sabía, o lo sabía menos que ella. Entonces este otro le dijo que Dios estaba en el alma solamente por la gracia. Y no era así, porque Dios está en el alma antes que por la gracia. De estas tres maneras dichas, que son las maneras por las cuales Él está en todas las cosas. Como Santa Teresa lo entendió contemplativamente, porque Dios le infundió la luz para entenderlo, después cuando se lo dijo otro, de manera equivocada, no le creyó. Y cuando le fue a consultar a los que sí sabían, le confirmaron que era así como ella había entendido. No os habéis de engañar pareciéndoos que esta certidumbre queda en forma corporal, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el Santísimo Sacramento, aunque no le veamos. Porque aquí no queda así, sino de sola la divinidad. Pues ¿cómo lo que no vimos se nos queda con esa certidumbre? Eso no lo sé yo. Son obras suyas. Mas sé que digo verdad. Y quien no quedare con esta certidumbre, no diría yo que es unión de toda el alma con Dios, sino de alguna potencia. Y otras muchas maneras de mercedes que hace Dios al alma. Aquí, entonces, ¿qué significa esta vía iluminativa? No es todavía el contacto perfectísimo con la Santísima Trinidad que se da en la sexta y la séptima morada. Porque aquí se conoce a Cristo, en la sexta y la séptima morada, y Cristo es el Verbo encarnado. O sea, se contempla a su persona así como es y se siente al Espíritu Santo y se percibe al Padre. En la quinta morada todavía no. Pero se comienza a tener verdadera contemplación. Esta contemplación todavía se centra en el perfeccionamiento de la inteligencia que hace conocer a Dios como el creador de todas las cosas. Pero esto por gracia. Por eso los que entran en la quinta morada aprenden filosofía mejor que los filósofos. Incluso que los filósofos cuando aprenden buena filosofía. Pero incluso cuando se enseña buena filosofía, no se entienden tanto las cosas como cuando Dios ilumina por su gracia. Gracia y además se enseña a estudiar filosofía. Porque de esta manera se expanden más rápido los errores que suceden, como dice Santo Tomás, en los que estudian las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras en comprender profundamente. Hemos de dejar en todas estas cosas de buscar razones para ver cómo fue, pues no llega a nuestro entendimiento a entender. ¿Para qué nos queremos desvanecer? Basta ver que es todopoderoso el que lo hace. Y pues no somos ninguna parte por diligencia que hagamos para alcanzarlo, sino que es Dios el que lo hace. No lo queramos ser para entenderlo. Es decir, tenemos que aceptar la gracia. Si Dios nos ilumina, no querer tratar de entender por qué nos iluminó. ¿O por qué Dios nos puede iluminar desde el punto de vista sobrenatural? Porque eso no lo podemos cambiar. Está más allá del razonamiento. La gracia. Es participación de una vida que supera nuestra capacidad de entender. Ahora me acuerdo sobre esto que digo, que no somos parte de lo que habéis oído que dice la esposa en los cantares: llevóme el rey a la bodega del vino y metióme, creo que dice. Y no dice que ella se fue. Y dice también que andaba buscando a su amado por una parte y por otra. Esta, entiendo yo, es la bodega de donde nos quiere meter el Señor. Cuando quiere y como quiere. Es gracia. Pero gracia nos hace entender la verdad. Porque para eso Dios vino, a traernos la gracia. La verdad que la mayoría de los hombres no entienden. Porque, aunque con la inteligencia natural se pueden entender muchas verdades, sin embargo, de hecho no se entiende. No brillan las tinieblas, pero las tinieblas no son capaces. Su majestad nos ha de meter y entrar Él en el centro de nuestra alma. Este es un símbolo clásico de la historia de la mística, el centro del alma. Cuando se apareció a los apóstoles y a la Virgen estando cerradas las puertas. Esto era símbolo del alma y de la Iglesia. Dios entra por adentro, no por afuera. Y para mostrar sus maravillas mejor, no quiere que tengamos en esta más parte de la voluntad que del todo se le ha rendido, y que se le abra la puerta de las potencias y sentidos, que todos están dormidos, sino entrar en el centro del alma sin ninguna, como entró a sus discípulos cuando dijo: Pax vobis, y salió del sepulcro sin levantar la piedra. Así también, cuando salió del sepulcro, salió estando puesta la... Así, y mucho más todavía, Dios en el centro de nuestra alma. Con esa misma del Espíritu. Adelante veréis cómo su majestad quiere que le goce el alma en su mismo centro, aún más que aquí mucho, en la postrera morada. O hija, que mucho veremos si no queremos ver más de nuestra bajeza y miseria y entender que no somos dignas de ser siervas de un Dios tan grande, de un Señor tan grande, que no podemos alcanzar sus maravillas. Sea por siempre alabado Él. Santa Teresa invita a no considerar la limitación que tenemos, porque si nos autoanalizamos permanentemente para ver todas las limitaciones que tenemos, lo más importante no es pretender eliminar todas las imperfecciones que tenemos. Las actuales no las podemos eliminar todas porque todavía no somos perfectos. Y por eso lo más importante es que la intención del alma esté centrada en la presencia de Dios, en la conciencia de la presencia de Dios. Y de esta manera Dios hace todas las maravillas, porque dependen de Él. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer y acoger y querer. Él lo hace. Por eso, como soy, no tenemos que tener esa actitud heroica permanentemente. Cosas de arriba, como dice San Pablo, tenemos que buscar a Dios infinito, pero es Él el que lo hace. Y nosotros tenemos que dejar de ser. Tenemos que dejar que entre Él en el centro del alma. No pretender producir una perfección que está fuera absolutamente. Es Él el que produce la perfección. Lo que vamos a hacer es tener ese esfuerzo suave que decía el Evangelio, que consiste en estar alertas. Es estar despiertos espiritualmente. No quedarse en un perpetuo sueño, parecen al que está dormido, sino como le parece. Por eso, aunque la entrada en la vida mística al principio comporte el sueño, después hay que despertarse. Jesús se lo dijo a los discípulos cuando estaban dormidos, antes de lo despierto. Y así también nos lo dice a nosotros cuando despertemos. Para tener crecientemente esta conciencia de la presencia de Dios. Y cuando esto nos es nuestra verdad, ya centrados en esto, nos preparamos. Cuya preocupación principal, como decía Santo Tomás, es esta. Y por eso son tan buenas las dificultades que tenemos en la vida, nos hace estar despiertos. Si no tenemos conciencia y no esperamos la visita de Dios,